La policía investiga las circunstancias en las que se ha producido la muerte de una mujer de 86 años en su domicilio de Mislata, en Valencia, ya que presenta signos de muerte violenta. El cadáver ha sido hallado esta madrugada en su domicilio, donde vivía sola, después de que la policía hubiese recibido una llamada. Los presidentes de Francia, François Hollande, y de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, han reiterado este sábado su compromiso en la lucha contra el terrorismo en el norte de Malí, después del asesinato de dos periodistas franceses secuestrados. Hollande y Keïta han mantenido una conversación telefónica en la que el presidente maliense ha trasladado las condolencias del pueblo de Malí por la muerte de ambos periodistas, Ghislaine Dupont y Claude Berlon, según recoge el Eliseo en un comunicado oficial. Según Radio Francia Internacional, sus dos enviados especiales habían sido secuestrados el pasado martes. Este sábado, Susana Díaz ha insistido en la dificultad que ha supuesto para su gobierno elaborar un presupuesto que el año que viene contará con un nuevo recorte de 1.200 millones de euros. La presidenta de la Junta ha reconocido el esfuerzo realizado por los funcionarios y se ha comprometido a que, cuando se pueda, recuperarán lo que ahora han perdido. Pues el compromiso de esta presidenta y también de mi gobierno, que cuando esa recuperación de la que nos hablan sea real, cuando haya capacidad en las arcas de la Junta de Andalucía, van a recuperar esos complementos, esos derechos que están aparcados para salvar 30.000 empleos públicos en Andalucía. Hoy también ha hablado el secretario general del Partido Popular Andaluz, José Luis Sanz, quien ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos. El Partido Popular denuncia un recorte brutal en políticas sociales, además de sanidad y educación. Este presupuesto supone un recorte brutal de las políticas sociales, recorte brutal que desgraciadamente tampoco va a inversión, que tampoco va a potenciar los sectores productivos que generarían empleo en nuestra comunidad autónoma, recorte brutal que solo va buscando y solo persigue mantener esa enorme administración paralela. En Almería, Expo Berja cumple su 14ª edición, una feria que muestra la gastronomía y encantos de la localidad y de la Alpujarra. 38 stands componen el ferial que abre sus puertas a los visitantes. Alba Moya. En esta importante muestra se pueden apreciar los productos gastronómicos de la Alpujarra, sus embutidos, dulces típicos, sin olvidar la artesanía, la moda, el calzado o los alojamientos rurales. María Luisa Cruz, concejala de Cultura. Son 38 los stands que componen esta feria. La verdad que muy bien, muy bastante afluencia de público y acabamos de abrir prácticamente las puertas esta mañana y vamos, se espera bastante visita. De forma paralela habrá una ruta de la tapa con la participación del 90% de los establecimientos de restauración de Berja para fomentar el turismo rural. Y en los deportes, en primera división arranca esta hora en el Sánchez Pizjuán el partido que enfrenta al Sevilla y al Celta de Vigo. Ya ha finalizado un partido disputado hoy con presencia andaluza, Almería 1, Valladolid 0. Mañana duelo andaluz entre el Málaga y el Betis en la Rosaleda. También mañana el Granada juega en Valencia ante el Levante. David Ferrer llega a la final del Masters 1000 de Bercy al derrotar a Rafa Nadal, número uno del mundo. El alicantino se enfrentará a Djokovic, que ha ganado a Federer. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.